Chantilly. Yo lo vi, no lo creía. Nunca pude figurarme con tanto como la quería que ya llegara dañarme. De la dueña del cortijo, un día se enamoró. Y llorando como un niño, el pobre se lamentaba porque ha puesto su cariño. Porque ha puesto su cariño en una mujer casada. Se ha dado cuenta que ella tan lejos de él está, como si fuera una estrella, como si fuera una estrella que no podrá alcanzar. Fue tanto lo que sufrió, padeciendo el mar de amores, hasta que un día murió, hasta que un día murió de pena y sin sabores. Hay una tumba en la sierra, y en ella enterra un pastor del que ya nadie recuerda, del que ya nadie recuerda, que por tener el corazón, que por tener el corazón se llevó bajo la tierra. Él se cree que vive todo de su amor. Nacía en la calle larga de Jerez, la frontera. Ojos verdes y esmeralda, rubia. subía como las candelas y con las carnes tan blancas y con las carnes tan blancas lo mismo que la azucena. Ay, a pesar de su blancura y de su pelo dorado, es una gitana pura, es una gitana pura por todos los cubanos que me va a tronar costado. Ay, los gitanos que la ven no la miran ni le hablan porque no pueden creer, porque no pueden creer que sea de raza gitana. Ay, María Candelaria, no llores ni desesperes si por ser gitana blanca, si por ser gitana blanca, los gitanos no te quieren. No llores más, Candelaria, que tú la culpa no tienes de haber nacido tan blanca, de haber nacido tan blanca y tener cae a Puerto Real, donde se asoma la gente pa' ver los barcos pasar, donde se asoma la gente pa' ver los barcos pasar. Saluda sonriente la que yo quiero, la que yo quiero, niña, la que yo quiero, tan bella y reluciente como un lucero, como un lucero, como un lucero, es tan bella. La que más quiero.